quiebre, Marcela, como estuvo todo ayer. No, impresionante. Estuvo fue muy, muy bueno. Espectacular. Creo que va a ser el mejor año de todos. El Estoy mejor. Muy emocionada, muy emocionada. Me pareció un programa excelente. ¿A vos, Larry? Increíble, me pareció muy bien, Marcela. Increíble, como siempre, sorprendido. La rompimos. Aparte es el momento en el que estoy más en pantalla en todo el año. Así que lo disfruté, pude ver a Marce lo vi muy bien, lleno de energía, revitalizado. La pantalla se calienta mucho con nuestra llegada. La verdad que estamos muy, muy, muy contentos con el despliegue, las repercusiones. No, Marcelo estuvo estupendo. Y vos los estás candidatos, divina también. Ay, gracias. Los candidatos, fue impresionante. ¿Vos viste cómo bailaban? ¿Cómo se apropiaron del escenario? Lo de la corbata me encantó, me pareció genial. Muy, muy divertido. No, estuvo muy, muy bien, muy bien. Mirá, ahí viene. Uy, qué caripela. No. Hola. Hola. Hola, Marce, ¿cómo estás? Bien arriba, vamos. No dormí. Estuvo muy bien, felicitaciones. Felicitaciones, estuvo impresionante. Muy Nos gustó bien. Mucho, mucho, mucho. Siempre impresionante lo que haces, agradezco el espacio que me das a tu lado. Creo que me cansé. Anoche y fue intenso, fue intenso. No estoy hablando. Aparte hace no mucho que venimos. Eso, nana. No, Larry, pará. No dormí toda la noche, me quedé fumando puros, tomando un café. Bueno, y no es la primera vez, no pasa nada. No, pero me puse a pensar, me parece que hay que pensar un poco más. No, pará, Larry, pará, porque siempre igual piensa. Me vas a chupar las medias, te voy a decir pará. Que sí, me va a parecer todo bien, vamos a ir para adelante, y no es así. Me puse a ver un documental. En History Channel. ¿Viste? ¿Tenés History Channel, Larry? ¿Tenés cable? Sí. No lo ves un carajo, ¿no? No. Sobre la Unión Soviética. Lenin. Vos tuviste historia, Nana Feudale. Sí, ¿qué pasa? Stalin. Sí. Trotsky. Y me venía a la cabeza. El dron volando con el pelotudo de Massa al lado, ¿entendés? Bueno, pero Massa... Pero tenemos Scioli haciendo la corbata con una mano, no causa gracia. Lo vi de vuelta, me metí en tn.com.ar, vi los videitos y no me causó gracia lo de Scioli. No, fue muy bueno lo de Scioli. ¡Es una boludez! No, a la gente le genial, encantó las genial. Repercusiones, la verdad, Marcelo. Es increíble lo tuyo este año. No tengo ganas de que esté Julián Aguada en el programa, ¿entendés? ¿Quién es Julián Aguada? Ay, Marcelo... Te estás poniendo muy exigente. Me parece que fue un programa espectacular y que un tenemos que seguir para hermoso, adelante. Un descontrol hermoso. Vine en tren al estudio. Voy a votar a Randazzo. Está bárbaro el tren. Me quiero ir a vivir a San Luis. Ya está, se acabó. Se merecen morir bien muertos. La tres amor, mi oxímoron, Lady Gaga, mi Gilda, banalizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Dale, cantate. Tengo una noticia para empezar el programa número 122 de Le Tercer Monde, porque la acabo de leer y me parece genial y va muy a tono con este programa. Wendy Zulka adelanta su nuevo tema con Daft Punk. ¡No, me encantó! Espectacular. Me encantó, me hizo un tatuaje. Muy bueno. Aparte, Wendy Zulka ya tiene como 25 años. Nosotros empezamos a escucharlo, tenía 13, pero bueno, Wendy Zulka ya creció. Una estrella. Nunca la fui a ver. Y ha estado acá muchas. Creo que en la ciudad de La Plata, inclusive. Se puso un poco linda, puede ser. No sé, no he visto fotos. Aparecieron unas fotos que buscaban explorar ese perfil. Puede ser. ¿Le seguirá cantando la tetita? porque ya está grande. La gente debe delirar con una Wendy Zulka de 25. Cuando las chicas llegan a los 16, 17 años, empieza a decir que se ponen lindas. Me parece que es como en general, no solo con Wendy. Aplica en general. Buenos días, Patti. Buenos días, Santi. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo está la mañana? Muy bien, muy bien. La mañana para mí empezó hace mucho tiempo, así que ya estoy llegando como a las 3 de la tarde en mi temporalidad biológica. No es mi caso. Yo he decidido, a partir de, creo que de la semana pasada, como levantarme y venir. Claro. No. Tipo nada. A la escuela. Te levantás, claro, y vas. Como hago todos los días. Sí, muy sí. Muy bien. Che, nos vienen tocando unas mañanas de sol y frío. Muy la lindas. Verdad, muy recomendables. Lujo. Sí. Recomendable salir a la calle en este preciso momento. Si tenés una radio portátil, llévatela contigo. Poné el 106.3. Estamos saliendo al aire. ¡Verdad! Albricias. Estamos en el éter. Qué bien, el qué éter bien. El éter no existe, ya nos lo dijo el físico hace un par de semanas. ¿Cómo nos derriba mitos el físico? Ya no sí, sé en qué que creer. Que se calme. De repente viene y siempre hay que volver a leer Aristóteles, según él. Porque al final él era el que más sabía, sobre todo. Bueno, ¿qué le pasa? Nos produce en piso Manuel Mendizábal, nos opera el señor Rodo, el verdadero y único. Se pueden comunicar con nosotros vía teléfono, el teléfono de línea que capaz que está ahí en tu casa, 451-6917. Lo dije como si no nos pudiesen hablar de un celular, y sí, también se puede desde claro. Un celular comunicarse al teléfono de la radio. En Twitter somos @letercermonde. Todo lo que ustedes pongan ahí lo vamos a recibir, inclusive un fab. Todo nos gusta. Un FAP, un Frente FAP. Amplio Progresista. Che, el teléfono fijo, casi me olvido lo que iba a decir. Estuve a punto de olvidarme lo que iba a decir. Te veo un poco pasado. Falto de sueño. Cuando suena el teléfono fijo, es fija, que no es una llamada para alguien, sino que es una encuesta telefónica. O que te quieren vender alguna verga. Ya no existe más, no funciona más, ¿o no? Yo no tengo acá en La Plata, pero no sé si siempre supondría que es una encuesta. Pero yo creo que es más de la mitad de las veces. Y a mí a veces me llaman psychos. Tipo gente que no habla o que onda hace un ruido. Jadeo. Miedo. ¿Se vieron algún llamado de jadeo alguna vez? No, por suerte. Ah, no. ¿Realizaron algún llamado de jadeo? Secuestros virtuales, también todo. ¿A vos una vez intentaron secuestrar virtualmente? Dos o tres. ¿Sí? Sí. ¿Nunca ni cerca estuviste de ser secuestrado, de caer? Más o menos. Viste que siempre estás cerca y ya estás potencialmente secuestrado. Pero no, a partir de eso mi papá desconecta el teléfono el sábado a la noche. Bien. Y che, después se olvida de conectarlo y estamos varios días con el teléfono desconectado porque el es tema un es medio que ha quedado. Si te pasa más de una vez, yo supongo que ya vas teniendo como... como las alertas, claro, como esto es sospechoso y ya sabes cómo localizar al supuesto secuestrado. Sí, y cuando estás en situación de secuestro virtual, de intento de secuestro virtual, y te das cuenta, ¿entablás un diálogo sobre que te diste cuenta o cortás de una? Cortás, me parece. Yo creo que lo boludearía un toque. Una un frase al menos para golpearlo en la moral. Sí, claro. No, ya me di cuenta, che, boludo, no pasa nada. Dejá de gritar. Intentá con otro. Besito, pa. Next. Yo creo que sí, se merece un boludeo un poquito. El tema es que lo tienen que saber hacer muy bien para que funcione. Porque tienen que haber varias condiciones que son azarosas, que se tienen que encontrar para que el secuestro virtual funcione. Sí. Que las personas a las que esté llamando no sepan nada de la otra persona. Que no esté ahí. Que justo no atienda el teléfono. Como ciertas variables que tienen que unirse, que ¿no? Que sean susceptibles de ponerse nerviosos hablando por teléfono. Tal cual. Generalmente son casas que tienen hijos que salen. Claro. Que no están, que viven ahí, pero que no están. O gente más mayor, más vieja, a la cual habla sobre su hijo, sobre su nieto. Y se pone mal. Aparte te larga el nombre al toque. Sí, sí, sí. ¿Estás sí. hablando de Daniel? Sí. ¡Sí, está acá! ¡Soy Daniel, mamá! ¡Me quieren matar! ¿Por increíble. ¿Qué no hacemos un intento de secuestro virtual en vivo en la radio? Ay, sería genial. Espectacular, abrimos aparte de un delito federal. Abrimos la guía tipo Biblia y llamamos. No vamos a llamar del teléfono de Ravenauta porque por ahí salta el detector de llamadas y después nos clavan una denuncia. Claro, no. Pero de uno que aparezca sin identificación. O si no podemos hacer algo bien. Que se debe haber hecho ya en radio, que es llamar a gente con nombres ridículos y boludear. Ay, no. Sí, estos días estuve viendo muchos nombres ridículos. ¿Sos Martín Trola? Conocí uno con ese nombre, por eso para mí el sumum es Mónica Galindo. Me parece que es espectacular, ah, sí. Y además hay un montón. Qué hijos de puta, apellido Galindo, le pones Mónica. Hay muchos nombres extrañísimos y apellidos que no combinan con los nombres y los padres se han empeñado en ponérselos igual, de caprichosos, sí. Me parece. Bueno, vamos a pasar a otra cosa porque queremos decirles las condiciones meteorológicas de la ciudad de La Plata. Actualmente hacen aproximadamente 17 grados y hay una máxima planificada para hoy de 21, así que va a estar hermoso, soleado. Me gusta que se planifiquen las máximas, así. Sí, hasta acá. Claro. Hasta acá. Y hoy tirarle un 21. Y la mínima de 14 grados, mañana similar. Los próximos días van a estar todos soleados. Mínima 14, máxima 23, 22. Sería todos iguales los próximos días. De acá hasta el viernes, sí. Todo igual. Hermoso. Sí, la verdad. Una linda temperatura para que podamos disfrutar del otoño antes de que se recrudezca, como pasó la semana pasada, que me dejó a mí con esta voz de gangosa, porque bueno. Ah, ¿fuiste una víctima del recrudecimiento del otoño? Sí, fui víctima del ajuste del otoño. Pagué como clase trabajadora el ajuste y así estoy con esta voz de gangosa. Moco. Sí, moco mal. El otoño lo paguen los capitalistas. Tal cual. Vamos a escuchar la primer canción sobre amistad de las muchas canciones sobre ese mismo tema o denominador común, como lo llamamos nosotros, que van a sonar en este programa. Es el amigo Piedra, perdón, de El Mató a un Policía Motorizado. Pensando, Tercer Mon, cuarta temporada. Más temprano, igual de boludos. Le Tercer Mon, 4 años gomeándola fuerte. Once y 22 minutos pasan en esta mañana soleada en el Tercer Mon Radio. Vamos a estar hasta la una, para quienes no saben. Esta es la risa de Asno de Santiago. Se prendió la luz del aire. Con Tristán nos miramos y en vez de empezar a hablar, empezamos a bailar. Sí, sí. Estuvo muy bien, pero bueno, tuve que tomar las riendas de este programa. Me obligaron a hacerlo. Me parece que está bien, está en su derecho. El vacío para que arranques. Sí, sí, sí. El oso... Bueno, vamos a hablar hoy de las amistades, porque somos un programa de autoayuda que te va a contar cómo hacer para fortalecer esos lazos. Qué feo no tener amigos. ¿Viste que hay gente que no tiene amigos? Sí. Oh, sí. Qué feo. Fuerte, qué fuerte. Todos los problemas. Sí, sí. Yo conocí a una chica que era... Abrazuli, le decíamos. Abrazuli. Sí, porque no la conocías y te daba un abrazuli, que era... Que era como un abrazo con palmadita, pero desde el corazón. Y... Que olía a soledad, ¿no? Sí, sí. Ah, estaba necesitando fuerte. Y no... La sospecha era que no tenía amigos. Es fuerte no tener amigos. Pobre. Yo creo que no sé cómo podría vivir. No, no tiene muy difícil. Sentido. Yo me cruzo con esos personajes. ¿En la facultad? No, esa era de otra facultad. Y en mi facultad, un día me mandó una solicitud de Facebook... Yo la acepté y me escribí un mail largo agradeciéndome. Encima confundiendo amistad de Facebook con amistad. Así no funciona, ¿no? Gracias no. por tu amistad. Y contaba todas las veces que me había visto en la facultad. No, medio stalker. Y no supe qué responderle. Y no, ¿qué? No hubo respuesta. No supe qué responderle y me reí de ese mail. Estaba abusando del paralelismo entre la palabra amistad en la vida real y amistad en Facebook, que no claro, son lo mismo. Estaba confundiendo, claramente. Yo pasa uso... que. Hay gente que ha tenido problemas de sociabilidad, de socialización, no sé cómo plantearlo, y no sabe entablar relaciones de amistad con la gente. O sea, como que lo intenta, pero tiene formas de hablar, de no sé, eso, de abrazar a la gente que termina generando rechazo. Sí. O los pocos amigos que tenías los fue perdiendo. Pasa que también hay algo muy, pero muy cruel, que es que si por alguna razón, puede ser física o familiar o algo así, o de clase, en la escuela, en la primaria, no tuviste muchos amigos, no tuviste amigos directamente y te discriminaban, y en la secundaria un poco también, no aprendiste las pautas para tener amigos, ¿o no? Claro, eso me refiero. Fuiste. Como está. Que no aprendiste. Después, en el momento. Sos medio abrazuli. Sí. Me gusta la palabra abrazuli. No, es una buena palabra. Por eso nosotros te vamos a dar 10 consejos para tener una amistad duradera. Ah, muy bien. Te lo vamos a ir largando a lo largo del programa porque no lo puedes aplicar todo junto. Un poco de esos pesados que enseguida te dicen amigo. Vos sos gente que tiene muchas amistades, pero Santiago. Es esos amigos que no es que si me son pasa amigos. Algo lo llamo. Claro. Pero claro. Enseguida te digo amigo, es de tomar una birra. Porque sos, voy muy, generando... sos muy sociable. Está parece bien, está bien. Es una característica tuya. El primer consejo que te vamos a dar... Es tener muy claro nuestro comportamiento, así se bueno, llama el primer consejo bíblico. Para no tener entiendo. Una amistad duradera. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y analizar nuestro comportamiento para con los demás. Medio bucay. Si no entendemos el papel que ocupamos en la relación, nunca conseguiremos llevar esa amistad a buen puerto. No entendí nada. Como que te tenés que conocer a vos mismo antes de entablar una relación con otras personas. Tan antosautón. Ah, hay que conocerse a uno mismo para conocer a los demás, sería. Claro. ¿Qué? Estas cosas... Siempre son una boludez. Bueno, son consejos que estamos dando a la gente para que tenga una amistad duradera, viejo. Si vos estás ahí y no tenés amigos... Me gusta igual el tono que estamos agarrando medio autoayudesco. Es bastante autoayuda. ¿Tenés amigos? Llámanos, contanos. Queremos saber de vos. Le te hacemos un te amigo. Ayuda, te ayuda, te hace bullying. Te elige un amigo. 2. Retroceder en caso de que sea necesario. Esto no es para Brazuli. No es ninguna locura retroceder en un momento dado, ya que puede salvar nuestra relación de amistad. Tenemos que tener paciencia con nuestros amigos, aunque nos molesten en un determinado momento. Analizar las cosas que pasaron, pedir disculpas, si es necesario, o perdonar en caso de haber sido ofendidos. Algo que a veces es difícil en la amistad, me voy a poner reflexiva, es cuando, vieron que como que hay momentos de la vida en donde uno deja de ver a ciertos amigos, porque sí, por diferentes circunstancias, y es como que uno los añora, pero como que por diferentes cosas no, ya hay cosas que no te unen, o no llega, no sé, no tenés tiempo, o lo que sea, o hay cosas que no tenés en común, y es como que uno se pone a pensar, qué feo, ¿no? Como que en un punto lo estás eligiendo, pero tampoco es tan así, como que también es un poco la vida que no gente que separa, no la puedes ver más, claro. O que no la vas viendo más. Estás llorando todo el otro lado de la pecera por tu El Faca está muy conmovido con lo que acaba de decir. Se acuerda de viejos amigos. Se acuerda de los amigos que fue perdiendo por el Caribe, sobre todo, que los ha dejado allá tomando ron. Sí, pero es como si fuera un ex, porque empiezan a ser ex amigos, no es... Porque hay gente que te volvés a cruzar y volvés a generar el mismo vínculo. Y otros que no. Eso, que fuiste amigo en el pasado y cuando los ves de vuelta es como, somos ex. Como que los querés todavía, pero bueno, ya está. Y hay una línea muy rara entre el que podés actualizar inmediatamente la amistad y seguir en lo mismo de siempre. Sí. Posiblemente contar las mismas anécdotas pelotudísimas de siempre que ya sabes de memoria y cagarte de risa durante 6 horas. Y el que hay que hacer un trabajito para actualizarlo o el que ya es inactualizable. Tal cual. Y como no que podés ya volver a ser amigo. Como es que éramos tan amigos. Claro. Y aparte, uno va ritualizando ciertas amistades. Ponele, yo tengo un montón de amigos que los veo en las vacaciones de invierno o en las vacaciones de verano. Claro. Y se ritualiza la amistad, pero como que ya está pautado así y nos llevamos bien, nos vemos un montón y después durante el año, nada. O en contextos. Hay amigos de contextos. Yo si traigo un amigo de un contexto a otro contexto, creo que explota todo. Tal cual. En Seinfeld hay un capítulo muy ilustrativo. Pero es todo un tema cuando mezclas a tus amigos. Sí, yo soy muy de mezclar. Hay gente que separa más. Que separa como a los amigos de tal cosa y los de tal cosa. Yo separo. Y festeja varios cumpleaños, por ejemplo. Eso fue. Hablé medio por ejemplo. Varios cumpleaños es raro. Que compartimentás la misma tarde. Por ejemplo. Invitás a algunos al mediodía, a otros a la tarde. Eso me ha pasado solo. No es que yo lo organice, sino que, claro, la gente que se ha hortivado más va temprano. Digo, no puedo ir temprano porque a la noche no cuelgo, qué sé yo. Entonces tengo un grupo a la tarde, otro más a la noche. Y también ahí lo que puede operar es una gran característica de los grupos de amigos, que son los celos. Oh, qué feo. Cuando uno es partícipe íntegro de un grupo de amigos y empieza a acercarse hacia otro grupo de amigos, se producen situaciones de gran conflictividad, en la cual los mismos grupos de amigos pueden elegir separarse entre sí y nunca jamás cruzarse para no tener que ni siquiera verse. Sí, sí. Es verdad. Los celos en la amistad, si bien los celos en general son algo detestable, los celos en la amistad peor, son dos veces detestables. Ay, porque no tiene sentido, es como, ¿qué te pasa? Hace muy poco con una amiga, una de mis mejores amigas, empezó a tener otro amigo y le sacaba fotos, lo subía al Facebook y a mí agarraba, le sacaba fotos. Un odio en el medio del pecho, no se imaginan. Re celoso. Y bueno, a veces pasa. Respiré hondo y me dice el que no pasaba nada. Aparte tenés que simular, porque ¿cómo va? O sea, ¿puedes demostrar algo tan estúpido? No. No, claro. Ay, entonces qué bronca. Tenés que hacer el boludo. Che, mira, te quiero decir que me jode que tengas otro amigo que no soy yo. pero vos sos pelotudo. Se decían que se querían en Facebook. ¡Qué bronca! Abría el Facebook y, ay, te quiero mucho, qué buena esta tarde que pasamos juntos. Le saqué, ¿viste cuando sacás que no te aparezca más del inicio a alguien? ¡No! ¡No! Tomaste medidas al respecto. 13, 14 años más o menos. Facebook igual no ayuda en nada en ese tipo de cosas, porque ves todo. Sí. Ah, mira, le comenta. A ver. Le puso amiguis, TKM, 4 corazones, los que vienen dentro de una cartita. Pará, igual quiero saber una cosa. ¿Desactivaste las actualizaciones de tu amiga tu amigo? Del otro. Que no es amigo. Del otro. Ya van a terminar siendo un trío amistoso. Che, igual qué raro que le saque, o sea, uno de sus amigos no le saca fotos y la sube a Facebook. Eso lo hace con la comida o con las mascotas. No, algunos también los amigos. Sí, hay gente que sí. Por ahí de una situación. Claro. Como yo le saque una foto ahora a ustedes dos y la suba a Facebook. Acá en la radio. Feliz. Ser honesto. La honestidad es el pilar fundamental para una relación de amistad. Che, esto está escrito por la Conferencia Episcopal Argentina. No debemos acumular resentimientos contra alguien y mucho menos criticar a sus espaldas. No, que es uno de los pilares de la amistad. Las cosas deben hablarse con madurez y entendimiento. Es uno de los pilares de la vida. ¿Cómo no voy a hablar a las espaldas de la gente? ¿Qué me están diciendo? Todo siempre a la cara, frente a frente. Estoy completamente en contra de la afirmación que acabo de leer. Eso de decírmelo en la cara nunca lo entendí. Depende de qué amistad. Depende. Aparte, ponele, yo soy una persona que, porque no me doy cuenta, digo cosas que a la gente le ofenden, ¿no? Entonces decímelo en la cara. Y después no te la bancás, viejo. Claro. ¿Qué? Parate de mano. ¿Qué? Claro. ¿Cómo no te la... dale. O sea, yo no estoy tan de acuerdo con el punto número 3. Rodo se tapa los ojos. No sé qué significa. Vos antes dijiste que era falso, que la honestidad era un pilar fundamental. No, hay veces que algunas cosas no las podés contar. Te quedan ahí. Las mentiras, ¿cómo se llaman? Tienen un color. Mentiras blancas, negras. Hay cosas negras espectaculares que empiezan a pasar en los grupos de amigos. Una amiga mía se hizo lesbiana. Y yo me iba a dar cuenta. Ya me estaba dando cuenta. Entonces me cuenta a mí para que no le cuente al resto. Ah, te usó de escudo. Entonces tenía un secreto con ella que no le podía decir al resto. Y ella caía con la novia. Y nadie sabía nada. Y era... te puso en un lugar muy, muy incómodo. Muy, muy comprometedor. Era como una novela. Muy Friends. Después, obvio, terminé contando porque tampoco me iba a durar tanto el secreto. Me duró 6 meses. Mucho ella tiempo, tardó vale. 2 años en contarlo. ¿Te duró hasta que lo contaste o te duró hasta lo que lo contaste? Lo fui contando uno por uno. Igual, Santiago, mirá. Yo creo que, ¿ves? Honestamente, creo que no sos bueno para guardar secretos. La capacidad nunca para... te conté un secreto, pero nunca te lo contaría tampoco. La capacidad para guardar secretos es indicador clave. ¿De a quién le contás el secreto? Pero de la fortaleza de cierta amistad. Uno puede ya tener secretos que pueden llegar a destruir países. Está con nosotros el vicecónsul de Rusia. Pará, ¿qué secretos tenés? No los puedo contar. No, bueno. No, obviamente que hay secretos y secretos, pero hay gente que tiene muchos secretos. Y que le gusta que otra gente como... Qué pesado, no me gusta. Ah, no, el administrador de secretos que se calme. Sí, bueno, pará. Aparte del administrador de secretos, ojo que es medio un manipulador, porque te da información que después te compromete y te dice, yo te conté a vos eso, ¿por qué no me contás vos? Sí, contame algo que te... ¿Cuántos animales golpeaste en tu vida? qué feo los secretos, no me gustan. No, a mí tampoco. Ojo con el manipulador atrás de secretos. Piénsense los oyentes que están escuchando esto. ¿Ustedes son un manipulador de secretos? Pueden llamarnos y contarnos qué tipo de amistad construyen con sus pares, porque les vamos a seguir tirando tips a lo largo del programa para tener una amistad duradera, del libro de Jorge Bucay sobre las amistades en el Cono Sur. Pero ahora vamos a ir a escuchar otra canción del común denominador sobre amistades que no la encuentro. Friend is a four letter word. Ah, ahí está. ¿De qué? ¿Qué será? ¿Four letter word? Una palabra de 4 letras. Amor. Pero es claro. O cake. Ah, no, dice que no. O fuck. De una canción de cake. The only part of the word that a four-letter word. Le Tercer Mon, cuarta temporada. Le Tercer Mon, el fin de semana empieza el martes. Tenemos que pasar malo, Ramone. Estábamos comiendo una galletita y con la boca llena todos. Alternamos entre mocos, galletitas y mate. Tosa la pepa que me acabo de comer. Sí. Epa. Bueno, estamos en el segundo bloque de Le Tercer Mon y estamos en comunicación con Tomás, que está del otro lado del teléfono, y nos va a hablar de dos cosas que parecen que no tienen nada que ver, pero algo que ver tienen. Uno es el programa de Marcelo Tinelli y otro es Fight o Fight. No sabemos bien cómo se pronuncia el apellido de este señor decrépito que no quiere dejar su puesto. Tomás, ¿estás ahí? Hola, muy buenos días. Buenos días, Tomás, ¿cómo andás? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, estamos ¿dónde acá. Estás? ¿Qué estás haciendo? Ahora estoy en un locutorio por la zona de Once. ¡Qué va! Precisamente Balvanera. Balvanera, nunca supe dónde está Balvanera. ¿Está cerca de Once? Claro, Once es la estación y Balvanera es el barrio. Se suele decir barrio de Once, pero es Balvanera. Creímos que ibas a decir República de la Boca, como se dice. Estoy por hacer una nota con un tipo y... ¿Qué? ¿Con quién? ¿Con quién? Con uno que se llama Beto Kiroski, que es el dueño del sello Magenta. No sé si le suena, el sello Magenta es de los más importantes de la cumbia. Rodo pone cara de wow. ¿Eh? Rodo pone cara de wow, qué bueno. Porque estoy haciendo una nota sobre la historia de la cumbia. ¡Ah, qué bien! 60 años de... la formación de los Juegos Banco, así que el título es 60 años de cumbia argentina. Tommy, si renunciás, ¿nos podés dejar el trabajo a alguno de nosotros? Sí, cómo no. Muy amable. ¿Es Fight o Fight? Fight, creo. Fight. Yo iba por fight. El Fight. Desde la década del 20 que se dice Fight. Está muy bien. ¿Qué tenés para decirnos de ese viejo decrépito? A ver... Como todo en los últimos años, se discute este tipo de cosas con un montón de exageraciones. Uh-huh. Ayer cambié sin querer el programa de Tinelli y fui a TN y estaba Carlos Pañi en su programa, Odisea Argentina en TN, diciendo que lo que el gobierno estaba haciendo con Fight era una salvajada. y la verdad que causa un poco de gracia, o lo que dice... Digamos, todas las volantas de las notas sobre Fight son embestida del gobierno contra la justicia. La juntada de firmas del PAMI. Claro, claro. Y bueno, las expresiones de Lilita Carrió que engrosan la antología increíble de las frases de esta señora. Y del otro lado, me parece que se discute mal la cuestión. Yo creo que el problema el gran problema de fondo es la composición de la Corte Suprema y no quizás la edad de Fight. Eso lo dice bastante bien Barbisky en su nota del domingo, su explosiva nota del domingo, no sé si la leyeron. No, ¿qué dice? El perro está en su mejor momento. Yo leí la que bardea al vice de Recalde, pero no es la misma, ¿no? No sé si es la misma nota. En realidad vieron que Barbisky tiene su columna central y después tiene unas notas satélites. Sí, tiró mordisco para todos lados. Claro, en una de esas notas satélites cita un texto de Arturo Jaureche del año 58 ya criticando la postura de Faitas dentro de Forja. Así que imagínense la edad y la trayectoria de este tipo. Digamos, Jaureche en el año 58 ya escribía sobre Faitas. ¿Es un gorila clásico de la primera hora o no? Sí, es un tipo relacionado al Partido Radical y al Partido Socialista, una eminencia en el mundo del derecho. Uh-huh. Digamos, con todos esos años cualquiera es eminencia, podemos decir. Pero bueno, yo creo que el problema es más que en la edad, que sin embargo es un tema para discutir, digamos. En los informes de 678 siempre se recalca que cuando Cristina estaba internada, todos los opositores, todos los medios, hablaban de la salud de Cristina y del estado, incluso del estado mental, eso es una cosa que duró más en el tiempo, uh-huh, como una cuestión de estado, digamos. A nosotros como argentinos y ciudadanos nos tiene que preocupar la calidad de la salud de quienes nos gobiernan. Y si pensamos que Faites es ministro de la Corte desde el año 83, también nos debería preocupar. Pero bueno, volviendo al tema, para mí la idea interesante es cómo se conforma la Corte Suprema, por qué los cargos son vitalicios, por qué la Corte misma elige a su presidente y este puede ser reelecto innumerables veces. Y digamos, problemas que parecen básicos, pero que no se resuelven. Digamos, la Corte tenía originalmente 7 miembros, después de la reforma que ejerció Néstor Kirchner, se murió Petracchi, se murió Argibay, renunció Zaffaroni y la Corte queda conformada por 4 jueces. Digamos, ahí hay un error de organización que tiene que ver con digamos, este poder supra-democrático que tienen los jueces en general y los jueces de la Corte, ni hablar. Y Lorenzetti, con un perfil de los últimos 2, 3, 4 años un poco más abiertamente opositor y no dispuesto a negociar tampoco cosas con el gobierno nacional, ¿no? Sí, yo creo que la postura de Lorenzetti es más ambigua. Yo no creo que sea ni tan opositor como incluso Berbisky y todos los medios kirchneristas lo ponen, ni tampoco tan opositor como lo plantean Clarín y La Nación, digamos. Uh-huh. Lorenzetti se ha sabido mover en todos estos años y ha tenido posiciones ambiguas. Incluso fue él quien le escribió una carta a Berbisky diciéndole: quiero que tengas el inmerecido privilegio de saber que voy a renunciar y que tomamos tus consideraciones respecto de, bueno, ¿eso le dijo? ¿Inmerecido privilegio? Inmerecido privilegio, sí. ¿Pero con esta falsa renuncia teatral que se mandó hace unos días? No, lo que le dice Lorenzetti a Berbisky es que él va a renunciar, no se sabe cuándo. Ah, en algún momento. Pero el problema es, digamos, lo que denuncia Berbisky en su nota original de hace 2 semanas es que Lorenzetti se... como es, se reelige para que su mandato sobreviva al fin del kirchnerismo. Uh-huh. Y es un poco lo que Fight parece querer hacer, digamos. Aunque no le da la edad. Cuando se vaya Cristina. Es un juego difícil de interpretar para mí. No, para mí no es tan simple como que Fight es claramente un tipo opositor, pero Lorenzetti me parece que es un jugador más complejo. ¿Y qué onda con las... suele aparecer la noticia de como se filtra o la información de que Lorenzetti quiere ser presidente de la nación? ¿Qué sé yo? Sí, bueno, ya que hablamos de Berbisky siempre lo ha señalado como quizás el máximo opositor después de que Bergoglio fuera al Vaticano. El eje Magneto, Lorenzetti y Alberto Fernández siempre estaba presente ahí, como... Queda claramente grande el lugar para Alberto Fernández. Para Alberto Fernández. Sí, sí, sí. pero son los blancos predilectos de Berbisky. Claro. Los juguetes, los peluches que agarra para... Yo no creo que vaya a ser de política, digamos, en términos... partidarios. Ejecutivos. Yo creo que él tiene mucho poder en el lugar que ocupa y se ha manejado muy bien en ese sentido, muy bien para su propio beneficio, ¿no? Uh-huh. Pero no, yo no sé, por ahí me equivoco, pero no creo que Lorenzetti, digamos, sea factor de poder en esos términos. Sí lo es en otros, pero no creo que sea la esperanza blanca de un cierto sector republicano y más de derecha que necesita un salvador. Yo creo que ya lo encontró con Macri, o por lo menos por ahora. Tommy, ¿viste de Tinelli ayer? Sí, sí. ¿Qué pasó? Imagino que ustedes también. Yo vi un resumen por TN. Como toda la Argentina. Yo no lo vi. ¿No lo vieron? No, nosotros somos una élite que no ve todo Tinelli. ¿Cuántos puntos hizo de rating? No, yo vi todo el programa de Tinelli, que empezó a eso de las 10:30 y terminó al pasar a la 1:00 a.m. A mí me convencieron por Twitter de que lo vea y en un momento me aburrí mucho. Es que me aburrí. Empezó con su típica producción impresionante que incluyó... no sé, Tinelli es como que... Es un museo del quiche, digamos. Hay fragmentos de cada una de las estéticas televisables posibles, con slow motion, con Tripa de Mambrú cantando un tema de Spinetta, Hernán Piquín haciendo su baile entre clásico y pop, Lali Espósito, la cantante de Agapornis, digamos, es un cambalache, una ensalada de cosas que siempre denotan. Gran producción, despliegue, inversión incluso. Y lleguemos al momento en el que aparece Scioli, que es el que... justo el que me perdí. Y bueno, y después de toda esta presentación de baile y después unas acrobacias afuera del edificio de Ideas del Sur, llegó el momento anunciado de los tres presidenciables con más chance de llegar a la presidencia que iban a estar con sus mujeres en el programa. Entonces, el nuevo gran cuñado. ¿Cómo? El nuevo gran cuñado. Claro, y encima, algo muy raro, digamos, en su afán de igualitarismo, todas las preguntas a todos los candidatos eran iguales. Primero empezaba hablando con las mujeres, primero con Karina Rabolini, después con Juliana Aguada y después con Malena Massa, preguntándole cómo era su hombre en la intimidad, cómo le decía, si era fogoso, si era romántico. Con Tinelli, que es un tipo hábil para ese tipo de entrevistas, digamos. Claro. Su jueguito, como que replica su jueguito con Suar. Digamos, mostrando además el poder que tiene. Los tres, tanto Scioli como Macri y Massa, le desearon suerte en su campaña para ser presidente de la AFA. Sí, eso fue impresionante. El tipo, cada vez que hace algo cercano a la política, demuestra que tiene mucho poder. El día antes de lanzar su programa dio una entrevista al diario Perfil diciendo que Cristina era una muy buena presidenta, que se había juntado con Máximo Kirchner. Hace lo que quiere, básicamente. Es particular cómo después de 12 años, ¿cuántos años lleva el kirchnerismo? 12. Tinelli lleva 25 años en... No, y el kirchnerismo 12 en el poder, sin haber ido nunca ellos al programa, el tipo sigue teniendo una capacidad impresionante de marcar la agenda política y de, como decía TN, como dice titula TN ahora, TN.com, se lanzó la campaña ahí, sí, en el programa de él. Después de 12 años de que no necesariamente la política pase por ahí, sigue siendo un espacio central. Tal cual, tal cual. Y ninguno de los tres, excepto Massa, que tuvo un gesto un poco... salido del guión, me parece que al final dijo, sería bueno que vos convoques a todos los periodistas más importantes de la Argentina y armes el debate acá. Ay, qué fuerte. Muy, muy raro todo. Apocalíptico. Bueno, Massa es el que más necesita de esa exposición. Para mí fue el menos beneficiado por su imitador, que es el mismo imitador que le hizo a De Narváez en la época de Ali Calicate. Y a Macri lo imitó Martín Bossi, cosa que no es menor. Digamos, Martín Bossi tiene su presencia y su mercado ya consolidado, y que lo hayan elegido a él para imitarlo a Macri no es casual. Claro, Bossi es como el mejor. Claro, también. Y es una figura que aparece solo, no sé, de hace 2 años, solo en las inauguraciones de Tinelli, no después en el programa. Y las imitaciones, qué sé yo, digamos, son hay cosas más graciosas que otras. Todos incluyen algún tipo de gag. En el más obvio es el Tajaí. En el Scioli es el repetir palabras, conceptos tan claros como optimismo, esperanza, futuro y demás. Gag, que nos gusta hacer aquí este mismo programa también y deportes. A nosotros. Y deporte, claro. Y después Macri, que digamos, se notaba la cara de Macri que le molestaba, que eso estuvo bueno. Entonces su carácter cheto, digamos, y de querer cambiar los nombres de las provincias por nombres en inglés, diciendo que desde Manhattan se podía llegar al Obelisco, digamos, pero que si quería llegar desde La Ferrere no podía. En ese sentido estuvo bueno, una especie de crítica velada, todo regado de baile y de abrazos y de que somos amigos y demás, ¿no? Pero nada, es muy impresionante ver cómo la política pasa por ahí, cosa que a mí no es que me asusta y de hecho es algo con lo que convivimos desde que desde antes de que naciéramos, digamos. La política pasa por el espectáculo muy claramente y la política pasa por la construcción de una imagen. Así que yo creo que a los tres les sirvió esto, sobre todo para, digamos, lo más básico de todo, digamos. Estaban ellos tres y no estaba Randazzo, no estaba Uribarri, no estaba Stolbizer, no estaba, sí, qué sé yo, Altamira. La Nación sacó una nota que dice, ¿qué dicen los políticos que no estuvieron en Tinelli? Y está la cara de Margarita Stolbizer. Randazzo tuiteó en el medio del programa, los candidatos de los medios trabajan para los medios. Nosotros, mientras tanto, se estaba inaugurando un tren. Está haciendo lo que sabe hacer. Claro, claro. Y la realidad es que ese tipo de discursos no tiene rebote social. No, y no tiene lugar en el formato que propone Tinelli también. O sea, no, Tinelli invita a los políticos para que vayan, obviamente que hacen plataforma de campaña, pero también para que se caguen de risa, para que bailen, para que las esposas cuenten intimidades de ellos. O sea, esa es la propuesta. No para que cuentes tu programa de gobierno en la pantalla. No, y en todo caso, digamos, la única pregunta política era cómo ves al país. Y que ahí en cada una de las respuestas se notaba el discurso más armado, donde Scioli decía lo que siempre dice, Macri lo que siempre dice y Massa lo que siempre dice. Claro, y tres o cuatro palabras clave de cada uno, o menos incluso, para tener un perfil, no mucho tal más que cual. Eso. Y es una masa muy difusa. Digamos, lo que en términos de discurso no. Quizás el discurso más político sea el de Massa, en ese sentido. Digamos, un tipo que está en la cuerda floja, uh-huh, y que dice, no puede ser que se cobre el impuesto a las ganancias y que el juego y la renta financiera no paguen impuestos, digamos. Es el que es el fit. Creo que es el que más intenta diferenciarse y apoyado claramente en el sindicalismo, lo cual lo convierte en una figura distinta, digamos. Se perdió su supuesto apoyo en la gente, uh-huh, y el tipo ahora apuesta a su alianza con el peronismo, el geronto justicialismo y con el sindicalismo. Mientras se le van yendo toda la gente descontroladamente, como pasó con Justos y... ¿Cómo? Las pesadillas que debe tener más ahora. No, y el masismo que está atravesando un momento terrible, primero con la ida de Abel Pose, ay, se me fue el nombre. ¿Justos? ¿Cómo se llama? Melchor tampoco. ¿Quién, Pose? Sí. Ah, no sé. Puta madre. Bueno, no importa. El intendente de San Isidro que se fue al PRO, Cariglino, sí, intendente de Malvinas Argentinas que se fue al PRO, y el intendente Guzmán de Escobar, y la última salida de Darío Giustosi, uno de los fundadores del Frente Renovador, que se fue con críticas durísimas hacia Massa y hacia el Frente Renovador. Digamos, hay unos movimientos en la política ahora que hasta que se estabilice el panorama va a pasar un tiempo, a mí me parece. Bueno, Tomás, te agradecemos la comunicación, que nos llames, que estés siempre ahí, que estés en el medio de todo para contarnos, qué sé yo. Cosas que pasan. La tus política. Apreciaciones. No, estoy mal de la cabeza hoy. Sí, está. Hoy, sí, fue hoy en realidad. Bueno, Tommy, que compres algunas cosas en Once y bueno, que te vaya bien en tu entrevista cumbiera. Después bueno, te vamos bueno a leer. ¿Cuándo nos traigas alguna revista? Porque todavía no hemos visto ninguna. Bueno, les voy a llevar. Sí, qué mal eso. Les voy a llevar. Por ahí esta nota me sale bien, así que si me sale bien se la llevo. Por favor, queremos empapelar acá el estudio con fotos de chicas que a la gente le va a gustar muchísimo. Bueno, les mando un abrazo, los quiero mucho y un saludo grande a la oyentada. Un abrazo, escuchábamos a Tomás Rodríguez Sansorena, nuestro columnista estrella telefónico residente en la capital. Desde Valvanera, ese dato me encanta, Valvanera. Y ahora vamos a escuchar otra canción más que habla de la amistad, She's My Best Friend, de The Velvet Underground. She's my best friend, certainly not the average girl. She's my best friend, understands me when I'm falling down. To see me, sorry but I'm not around. If you want to be me, turn around and by the window where the light is. She's my best friend, better than a dog or car. She's my best friend, understands me. Somebody cut off her feet, not jelly rolls in the street. If you want to see me, sorry but I'm not around. If you want to be me, turn around down by the window where the light is. She's my best friend, certainly not the average. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes y mucho más. Sí. Programación 2015. Vuelvo. Radio Nauta FM 106.3. ¿Sabías que los chicos tenemos derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal, a la identidad, a la documentación, a la educación, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, al juego, al esparcimiento y a la recreación? Si alguno de estos derechos no se cumple, o si sabes de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate gratuitamente con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde te podemos asesorar y recibir tu reclamo. De manera telefónica al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes a las 4 de la tarde, plástica. A las 6 de la tarde, swing. A las 8 de la noche, teatro. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez, Centro Social y Cultural, 60, entre 10 y 11. Está en la calle la pulseada de mayo. En un año electoral, La Plata se satura de fuerzas de seguridad. Los 730 agentes de la policía local, armados y formados en pocos meses, se suman a la bonaerense y los comandos de prevención comunitaria, control urbano y la inminente llegada de gendarmes y federales. La campaña del miedo y el crecimiento de la desinversión social en la provincia. Además, 25 años de las torturas, crimen y desaparición de Andrés Núñez. Los pibes y las pibas de la sección Barullo debaten sobre la circulación de armas en los barrios y cuentan la historia de La Pochita, una chica de 17 años asesinada en Villa Alba. El Día del Derecho a Jugar, el uruguayo Martín Buscaglia. El recuerdo del negro de la tribuna, un cronista deportivo que se reía de la objetividad periodística. El homenaje a Alberto Morlachetti, la vigencia de su lucha por la infancia. Y mucho más. La Pulseada, conseguila en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia, jueves a las 11 de la mañana. Radio Nauta, FM 106.3. Le Tercer Mon Radio. Okay. Ya llega el diario del Le Tercer Mon. Del mediodía, ya entramos en la última hora de este programa que se llama Le Tercer Mont, que vamos hasta la una del mediodía porque nos gusta ser como Mirtha Legrand, es como nuestro faro, nuestra estrella que nos va guiando en cómo hacer periodismo en serio y comprometido. Ella es la primera comunicadora alternativa, social y política, entonces la vamos siguiendo en esta vida que nos ha tocado. Vamos a pasar a la parte de las noticias, porque también informamos, tratamos de dar un panorama político y cultural sobre lo que acontece y reírnos un poco también de las desgracias que le pasan al mundo. No en este particular caso. Justo este no. No, no. Pero después en otro sí. Porque Kiara estaba embarazada y la enterraron viva en la casa de su novio. Ya parece una sección fija de los diarios, la de femicidios. Sí, sí. Así sí, como hay otras tantas, mundo, política... Elecciones, femicidios. Encima es un avance, porque antes no salían, no es que no pasaban. Tal cual. Estamos tan mal que, sí, que salgan todos los días muertes de mujeres en el diario es un avance. La adolescente estaba siendo buscada desde el domingo pasado. El joven quedó detenido y confesó el crimen. Esta semana Kiara Páez tenía pensado hacerse los análisis para confirmar lo que todavía era nada más que una sospecha. Tenía un atraso y creía que estaba embarazada. Se lo había contado a su familia, que la iba a acompañar a realizarse los estudios. El sábado a la noche salió para ver a sus amigas y nunca más volvió. Tenía 14 años. La encontraron ayer en posición fetal en un pozo en el patio de la casa de su novio, 2 años mayor que ella, en la localidad santafesina de Rufino. El joven es el principal sospechoso del femicidio. Además del chico, hay 4 mayores de edad detenidos. En la casa donde la encontraron, en San Martín al 800, funciona un taller de herrería. Según Clavero, el pozo de aproximadamente 80 centímetros había sido cubierto meticulosamente con chatarrería y elementos. La tía del adolescente cree que el chico no actuó solo. Sobre el pozo había fierros viejos y el cuerpo de Kiara era grande para que él pueda movilizarlo, dijo. El novio de la víctima, cuya identidad es reservada porque se trata de un menor de edad, fue trasladado a Venado Tuerto y se encuentra a disposición de la justicia de menores. Además, están detenidos la madre del joven, su pareja y los abuelos maternos del chico. Según fuentes judiciales cercanas a la investigación, el adolescente fue entregado por su padre, que es sargento de la Policía Provincial, en el Centro de Justicia Penal de Rufino. A Kiara su familia la buscaba desde el domingo a la madrugada, cuando hicieron la denuncia por averiguación de paradero. A partir de ahí se puso en marcha un operativo de búsqueda, 7 allanamientos y rastrillajes en los que no solo participaron los efectivos policiales, sino que se sumaron alrededor de 300 vecinos y vecinas. Qué difícil, ¿no? Pensar que algo así puede pasar. Sí. Como desde que te lo cuentan hasta que lo crees, hasta pensar que es posible, digamos, ¿cómo puede ser que pase algo que...? Aparte, Rufino debe ser un lugar bastante pequeño, ¿no? Me imagino un lugar chico también, sí. Según el reglamento anual que hace el Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano, es el nombre del observatorio, perdón, que depende de la Casa del Encuentro, el año pasado fueron asesinadas 277 niñas, adolescentes y mujeres. De ese número se desprende que 23 de esos femicidios corresponden a adolescentes de entre 13 y 18 años. Tremendo. Sí, es espantosa la noticia. Espantosa la noticia, y aparte esto de que lo haya ayudado de la familia es más atroz todavía. Uh-huh. O sea, porque no solo que actuó solo, sino que tuvo complicidad de gente más grande que él, o sea, de sus padres o sus abuelos o quien sea, era un chico de, es un chico de 16 años, que lo ayudaron a hacerlo. Siguiente. Calofriante. Noticia acá en Le Tercer Monde. Graciela Ledo acusó a César Milani de matar personalmente a su hermano. Ah, la pelota. Graciela Ledo, la hermana de Alberto, el soldado riojano secuestrado y asesinado en Tucumán durante la última dictadura militar, sumó un nuevo testimonio al caso que investiga la desaparición del conscripto en 1976. Acusó públicamente al jefe del ejército, César Milani, de haberlo matado personalmente. Ledo fue desaparecido en 1976 en Tucumán, cuando se encontraba bajo las órdenes de Milani. El jefe castrense se encuentra imputado por encubrimiento en la causa que investiga su muerte. El conscripto Ledo desapareció el 17 de junio de 1976, cuando cumplía el servicio militar obligatorio en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 de La Rioja, que para esa fecha se encontraba desplegado en la ciudad tucumana de Famaillá. La última vez que sus compañeros lo vieron, había salido a realizar una recorrida en la zona junto al entonces capitán Esteban Sanguinetti, a quien el juez federal Daniel Bejas imputó como autor del secuestro y crimen del soldado. Milani fue el encargado de realizar el sumario sobre la supuesta deserción de Ledo. El fiscal Carlos Brito pidió la indagatoria del jefe del ejército y lo acusó de haber falsificado ese legajo de deserción con la supuesta intención de encubrir el secuestro y posterior asesinato del conscripto riojano. Polémica la acusación. Supuestamente está directamente ligado a la muerte y desaparición de un soldado en la provincia de Tucumán. De todas formas, ya ha habido otros testimonios que lo acusan. No sé si tan directamente, pero yo recuerdo. Hasta ahora la acusación era siempre esta, que había falsificado el certificado de deserción con la sospecha de que sabía que no había desertado, sino que lo habían desertado, lo habían desaparecido. Pero de ahí a matarlo personalmente, hay un trecho que Graciela Ledo recorrió en una declaración y que hasta afirmar había que indagar con rapidez y seriedad. Así es, porque es alguien que está ocupando el mayor cargo de las Fuerzas Armadas actualmente. Bueno, vamos a ir a escuchar una canción más de nuestro común denominador, que en el día de la fecha es sobre amistades, sobre la amistad. Y le vamos a dar un consejo más a la gente sobre 10 consejos para tener una amistad duradera. Vamos a hacer un breve repaso. Ya dijimos, tener claro nuestro comportamiento. 2. Retroceder en casos de que sea necesario. 3. Uh-huh. Ser honesto. Y el cuarto consejo, esforzarse por la amistad. La amistad necesita que la cuidemos. No sirve la idea de que ya somos amigos y nada va a acabar con ello. Las amistades que no se cuidan acaban desapareciendo. Como el soldado este. Por ello, mantener el contacto con los amigos es muy importante. Ya sea físicamente o a la distancia. Siempre irá ligado al respeto y la comprensión. Con moderación, por favor. Una vez a la semana me podés mandar un mensaje, pero todos los días un WhatsApp no es necesario. Preferiblemente cada dos semanas un mate. Eso más que esforzarse por la amistad es gomear. Claro, sí. Son cosas distintas. Yo no me esfuerzo por ciertas amistades y las pierdo. Tenés que rever tu comportamiento. Hasta ahora, bueno, el primer paso es darse cuenta. Bien. Pero me cuesta, o sea, me insume. Conócete a ti mismo, mental, y no puedo ocuparme del tema. Tiene que ser una prioridad en tu vida, Tristán. Lo voy a repensar. Gracias, Patricia. Bueno, vamos a ir a escuchar No le vendas drogas a tus amigos. Otro consejo para mantener la amistad. Regaláselas, no se las vendas. Claro, vendéselas a desconocidos en la calle. De Rifle. Tercer Mundo. Nos gusta almorzar como Mirta. Aplaudan, chicos. Aplaudan, por favor. Le Tercer Mundo. ¡Cálmate! ¡No me calmo nada! ¡Cálmate! ¡No me calmo nada! Entonces, ¿te acudirás? ¡Te salió mal! Después resulta que no le graba. ¿Por qué no se están tomando el pelo? Seguimos con el diario de Le Tercer Monde y después de las noticias truculentas de la primera parte, vamos con una un poco más graciosa, porque hay un ruso que quiere trasplantar su cabeza a otro cuerpo. Ah, no es el único, pero es el que se anima. Valery Spiridonov, qué sé yo cómo carajo es. Spiridonov, tiene 30 años y no puede moverse. Está dispuesto a someterse. Pobre. A una intervención sin precedentes por sus riesgos que quiere llevar adelante un cirujano italiano. Lo peor es que consiguió cómplices. No, consiguió a un trucho, me imagino, si un trucho. Yo te corto la cabeza y la pongo otro cuerpo. A una Giselle Rimolo de Italia consiguió. Me encanta fumar puros, pero no bebo alcohol porque quiero tener la mente despejada. Me gusta viajar y también los juegos de computadora. Aunque intento jugar poco, solo para seguir los avances tecnológicos, afirmó Valery. Aquejado de una atrofia muscular espinal, una grave enfermedad genética degenerativa que le impide mover todos sus miembros, salvo las manos y la cabeza, este ruso saltó a la fama cuando anunció hace un mes que será el primer humano en prestarse a una operación en la que su cabeza se trasplantaría a otro cuerpo. Espectacular. Ah, yo me imagino, ahora si diremos, que tiene pocas chances de salir bien, ¿o no? Y yo creo que sí. Puede convertirse en un decapitamiento digno. El controvertido neurocirujano italiano, el acá el cómplice, Sergio Canevero, muy criticado por algunos compañeros de profesión. Como el de los Simpsons. Asegura... Sí, sí, no me puedo parar de imaginar ese personaje. ¿Cómo se llama? ¿El científico loco? Sí. El médico trucho de los Simpsons. Dick Riviera. Ah, el otro. Sí. Asegura, bueno, este italiano neurocirujano asegura haber desarrollado la técnica que permitiría unir la cabeza de Valerie con el cuerpo sano de un donante que haya sufrido muerte cerebral. Ponele, te ponen el cuerpo de Cerati. Claro. Y tocas, te despertás y te haces un solo de guitarra. Y sos un champion. O morís. Hace casi medio siglo, en 1970, un cirujano estadounidense ya logró unir la cabeza de un chimpancé al cuerpo de otro, pero no pudo conectar el cerebro con la espina dorsal y el primate murió a los 9 días. Claro, lo pegó con la gotita nada más y quedó como una cucaracha sin cabeza. Pero nada de esto merma la determinación de Valerie, que confía ciegamente en el médico italiano. Están obstinados los dos. Y lo que pasa es que ya está, te la jugas. Sí, como que no tiene mucho que perder tampoco. Tiene un cuerpo que no se mueve. No. A mí me gustaría un cuerpo un poco más largo. Aparte es un poco egocéntrico, porque él cree que su cerebro como va a existir en otro cuerpo. Y ya no va a ser él, lo siento. Es raro. Sí. Pasa que ya no es él. Sí, ¿cómo que no? Sí, ya no soy yo, dijo Valerie. Siempre estudié y leí. Y entre Se deje de autohalagar, ¿qué me importa? Si fueras un boludo también estaría bien que te trasplanten la cabeza otro cuerpo. Para. Se tira flores para que trasplante la cabeza un cuerpo. Si nos cambiamos los cuerpos entre nosotros, chicos, nos cortamos la cabeza y nos cambiamos los cuerpos. ¿Qué busca mérito? ¿Qué tienes que estudiar para que trasplanten los cuerpos? ¡Qué bronca que me da Valerie! Dice, siempre estudié y leí. Y entre mis intereses siempre estuvieron las investigaciones científicas sobre la situación de todos los órganos vitales. Sí, porque te fallan todos los órganos en una cabeza. Porque creo que son las más útiles para mi caso. Apunta a este joven que proyecta una gran capacidad intelectual, mucha autoestima y seguridad en sí mismo. Tanta autoestima no tiene porque quieren. Inmerso de hace un mes en una gran campaña mediática para dar a conocer su caso, Valerie tiene intención de viajar al Congreso gracias al dinero que recauda a través de su web desireforlife.org, al cual Tristán va a donar un poco de dinero para que se muera. Al Congreso, bonaerense, ponele, va a marchar a la legislatura. Solo. Desde su silla de ruedas, que mueve con un mando instalado en uno de sus reposabrazos, Valerie suma ganas de vivir, de estudiar, de investigar, de pasar tiempo con su madre, sus familiares y muchos amigos. Todo eso lo puedo hacer ahora. Mi enfermedad es degenerativa y al final mortal. Esta dolencia degenera los músculos y no hay que olvidarse de que el corazón es también un músculo, concluye Valerie, que recuerda que los primeros diagnósticos le aseguraban una vida de apenas 25 años. No sabemos cuántos tiene ahora igual. 30. Ah, 30. Está todavía medio juguete. Más allá de si es un boludo o no, que me parece que lo es, ¿cómo sería si el médico acepta? Está bien si le dicen, te vas a morir. No le dijeron que se va a morir. Sí. Bueno, le dieron una esperanza de vida. Está jugado. Si el médico acepta y Valerie, como me parece que todas las chances están jugadas, se muere. ¿El médico lo mató? No, porque supongo que deben haber firmado algo antes. Pero yo puedo firmar algo que diga pero que cuando si te vos hacen me una matás, operación, no me matás. Sí, claro. Cuando te hacen una operación es siempre así. Corre de riesgo tu vida y... Es verdad, qué boludo. Digamos, o sea, te hacen una operación de corazón, por ejemplo. El tema de esto es que el médico no tiene legitimidad alguna para hacer ese tipo de cosas. Y no ningún pega confía en él. Claro. Y es raro la parte de que él dice que él solo desarrolló un mecanismo para trasplantar cabezas, que eso no suele suceder uno solo en el garage de su casa. Después va a terminar como los de Futurama, con todas las cabezas en formol. Muy bueno. Lo peor es que si funciona... Si funciona, se puede armar un quilombo. Sí. Un tráfico de cuerpos. Mal, y de mentes. Y un quilombo también. Lo secuestran a Messi y se pone Bill Gates el cuerpo de Messi. Llegué. Impresionante. Dice. Y aparte, ojo, mira, porque si vos agarras a dos personas vivas, te queda... Bill Gates con el cuerpo de Messi y el cuerpo de Bill Gates con la cabeza de Messi, que y es no totalmente, sirve para nada. Totalmente inútil. Qué feo, la cabeza de Messi en cualquier lado. Claro, Bill Gates salió ganando, pero fuerte. Claro, ¿quién gana? ¿El cuerpo o la cabeza? ¿Quién manda? Y depende. Relación? En el caso de Messi, gana el cuerpo. La cabeza no sirve. ¿Y el quilombo de géneros que armás? No, no, no. Cabito, ¿tenés? Le cortás la cabeza y le pones el cuerpo de Ricardo Ford. De Osvaldo Laporte. De Flavio Mendoza. Ay, sería un buen experimento. ¿De quién de qué cabeza se pondrían ustedes? No, pero yo no, pero siento que mi identidad está en mi cabeza. Claro, te tenés que poner un eso, cuerpo. Eso es una visión muy... Es la visión de este Valery. Muy occidentalizada de que la identidad y todo está en la cabeza y como que el cuerpo... Nada, te lo puedes cambiar y sos el mismo. Claro, yo creo que no. Pero más allá de eso, ¿de quién se pondría en la cabeza? ¿La cabeza? Y sí, es la parte más interesante justamente por lo que están diciendo. Néstor Kirchner. Está muerto, Tristán. Bueno, estoy pidiendo un avance científico, puede haber dos avances científicos. Bueno, alguien vivo. George Kennedy. ¿Qué? No, alguien vivo. Es muy difícil. ¿Vos, Santiago? Vos, decís vos primera y nosotros no, pensamos. No sé yo. Yo me pondría el cuerpo de Madonna, por ejemplo. Qué bien. No, pero ya. Pero viste que la cabeza es más difícil que el cuerpo. Y a ver, y la cabeza de. Miley Cyrus. Quiero el cuerpo de Miolans. El cuerpo de Usain Bolt y la cabeza de... Uy, qué la corrida. Sí, yo quiero el cuerpo de Usain Bolt. Y la cabeza del Pity Álvarez. Para correr bien. Para correr cuando te persigue la policía. Después de comprar llegás Paco. A destino. Bueno, pasó el ejercicio de cabeza-cuerpo y vamos a la última noticia. ¿O vos querés elegir? No, dale, sé si Santiago. Me toca a mí. Reclamos contra un pesticida. La OMS, Organización Mundial de la Salud, confirmó hace 2 meses que el herbicida glifosato produce daño genético en humanos y lo recategorizó como probable cancerígeno, segundo en una escala de 1 al 5. A partir del informe de investigadores profesionales de la salud, LUD y organizaciones sociales exigieron que se implementen medidas urgentes para proteger a la población. En Argentina se utilizan 200 millones de litros de glifosato por año. Tranca. Y se afecta a más de 28 millones de hectáreas. En Santa Fe, y por la exigencia de organizaciones, fue prohibido el agrotóxico 2,4D, el segundo más utilizado en el país y que también se emplea en la producción de soja transgénica. El glifosato es producido por nuestros amigos de Monsanto, Syngenta, Bayer, DuPont, Dow AgroSciences. Dow Sciences es el que auspicia a Alejandro Cane para que hace rato que no nos visita. Quizá venga prontamente. Atanor y Nidera, entre otras empresas. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer encomendó a 17 expertos de 11 países a dictaminar estos 17 expertos. Espectros, 17 espectros. No, porque países. Iba a decir una pelotudez. Me hacen acordar a los co-creadores CEDAL, que son mis científicos preferidos. Los co-creadores. Bueno, estos expertos de 11 países les ordenó dictaminar respecto del herbicida más utilizado del mundo. Entre otros cultivos se emplean soja, maíz y algodón. Luego de un año de trabajo, publicaron el 20 de marzo un documento inédito que se llama El glifosato causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas. Parece una banda indie platense. Sí, hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de cancerinosidad en humanos. Detalla que la evidencia en humanos corresponde a la exposición de agricultores de Estados Unidos, Canadá y Suecia con publicaciones científicas desde 2001. No te puedo creer que a un agricultor sueco le agarró cáncer por glifosato. Es lo contrario a lo que pensaba de Suecia hasta hoy. La STEM, hace 3 segundos. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud en Argentina emitió un documento en base al dictamen de la OMS. Recuerda que desde hace más de una década que existe evidencia, poblaciones y estudios científicos que no corresponden a las corporaciones del agro. El glifosato no solo provoca cáncer, también está asociado al aumento de abortos espontáneos, malformaciones genéticas, enfermedades de la piel, respiratorias y neurológicas, afirma FESPROSA. El agronegocio no puede seguir creciendo a costa de la salud de los argentinos, reclama el mismo. El Hospital de Pediatría Juan Garraham, en Capital Federal, es el epicentro de atención de los niños de todo el país afectados por fumigaciones. Allí se realizó la jornada sobre salud, agrotóxicos y daño genético. Concurrieron medio centenar de profesionales de la salud y familias con niños afectados y consensuaron una declaración sobre la clasificación de la Organización Mundial de la Salud sobre el glifosato y la situación en Argentina. Es necesario replantear radicalmente el modelo de agricultura basado en monocultivos, transgénicos y agrotóxicos para iniciar una transición hacia una producción agroecológica basada en las economías locales y orientada hacia la soberanía alimentaria. Te la marcaste como un campeón, sentí. ¿Qué? Era re larga y con palabras re difíciles. Ay, gracias. Te felicitamos. Por ahí... A los que no felicitamos son las compañías... No, a los... Multinacionales. Syngenta, me gusta Syngenta el nombre. Por ahí de tanto glifosato que consumimos, podemos empezar a hacer estas mutaciones de cuerpo y cabeza. Ah, claro, por ahí es como rociar un cuerpo con glifosato y rápidamente ponerle, cortar la cabeza y ponerlo. Claro, te agarra algo en el cuerpo, el producto del glifosato, y vos querés preservar tu cabeza, entonces te implantás un cuerpo donde no hay... Pasa que el tema es que todo el mundo consume eso porque no se produce de otra forma. O es la producción mayoritaria, entonces es re difícil no comer algo que haya sido... Claro. A mí lo que me pasa con estas cosas es que me gustaría verlas. Me gustaría que tengamos acá un vasito de glifosato. Le encomiendo a Radionauta un vasito de glifosato para ver, oler y esparcirse sobre el cuerpo. O como para tener en cuenta qué es, si es un líquido. Es un blanco. Sí, es un, no, no sé de qué color es, sí, pero es ver, una. Quiero olerlo, si es muy feo. ¿Cómo se llama? Un fertilizante. Eso, gracias. Lo que pasa, me parece a mí, que las multinacionales son muy difíciles de controlar qué hacen, porque tienen como mucho poder y están. No, y aparte algo central en este, en el agronegocio, es que son los productores de semilla. Entonces vos si después querés plantar trigo y vas a comprar las semillas a cualquiera de estas empresas, no podés comprar semillas de trigo que no estén... Que no sean resistentes. Claro, que no sean resistentes a este tipo de productos. Entonces, ahí es donde está el problema. Porque hay una movida de patentamiento. Los tipos patentan su semilla, la semilla Monsanto de soja, y esa es la que sirve, esa es la que te compra China, esa es la que no se muere con el glifosato y se pone loca y crece como una enferma si le tirás. Entonces tenés que comprar esa, no podés hacer la tuya o conseguir una o hacer una plantita, como decíamos, en el jardín de infantes. Claro. ¿Así era eso en el jardín de infantes? ¿Un porotito? Sí. ¿Un algodoncito? Sí, sí, el germinador. El germinador. El exgerminador. El exgerminador. Bueno, pasó así el bloque noticioso en Le Tercer Monde y nos vamos a escuchar una canción más sobre la amistad. En este caso de Arctic Monkeys, ¿dónde está? Temptations greets you like your naughty friend. Your bed. The only roads are cold

El insomnio se define como dificultad para iniciar o mantener el sueño y puede manifestarse como dificultad para conciliar el sueño. No sé cuál es la diferencia entre iniciarlo y conciliarlo. Que se llama insomnio inicial. Despertarse frecuentemente durante la noche o despertarse muy temprano por la mañana, antes de lo planeado, insomnio terminal. Eso nunca me pasó en la vida. Tampoco. A mí sí, hoy. Duración. Según la duración del problema, también puede dividirse en insomnio agudo, si dura menos de 4 semanas. Subagudo, cuando tiene una duración de entre 4 semanas y 6 meses, o crónico, si dura más de 6 meses. A esto iba. Yo solamente algunas noches no me puedo dormir porque estoy con algo en la cabeza o qué sé yo, entonces no lo calificaría como insomnio. Igual creo que ya un día o no. Tuve insomnio, decís. Sí, yo creo que es no eso. No puedo dormir. Claro, no te pudiste dormir. Yo creo que igual el insomnio es algo distinto a no poder dormirte, que es que tenés sueño o estás cansado, mejor dicho. Intentás y no podés. Y estás con los. O sea, y das vuelta. Es horrible. Sí, muy feo. Me ha pasado en pocas oportunidades y es muy feo. Aparte, no sabes qué hacer, no sabes si levantarte y hacer cosas, si. No sé, contar ovejas, qué mierda hacer para. Una prima mía tenía insomnio y lo volvió productivo a su insomnio. Hacía muchas cosas durante toda la madrugada y después se le pasó. Y estaba mucho mejor, obviamente, más feliz. ¿Y qué dormía con la vida. ¿O ni dormía? No, dormía muy poco. Después se le pasó y estaba mucho más feliz y saludable y todo, pero tenía menos tiempo para hacer todas las cosas que hacía durante su insomnio. Así que el insomnio puede ser productivo, atención. No, lo que pasa es si podés dormir de día está bárbaro, pero a veces tenés que trabajar, tenés que hacer cosas, entonces Obvio. Se te pasa toda la noche despierto y al otro día te querés matar porque... Mal. Si no estaría bárbaro. Fíjate el insomnio. Te zarpaste fuerte con la siesta, después te acostás y ojos como huevo frito. Esto es un clásico en mi vida. Un clásico del domingo. Sí. Te levantaste a cualquier hora, te dormiste una siesta, de chapa. ¿Y después qué haces? Te dormís a las 5 de la mañana y el lunes, hola, olu. Yo el domingo me desperté directamente a las 5 de la tarde, claro. Sin siesta, nada, todo. Puenteás, o sea, uniste, hiciste un feriado puente entre el dormir y en la siesta. Puente. Después imposible. 2. Escuchás un ruidito que no habías escuchado nunca. Prendés la luz, te fijás si es un bicho y lo podés matar. No encontrás nada, te volvés a acostar. Seguís escuchando el ruidito. Cuando deja de sonar, aparece un mosquito. Ay, qué bronca el mosquito. Estás sí, a punto es muy, de dormirte. Muy molesto, muy molesto. Estás en el limbo entre el. Estás un poco en el sueño y un poco en la vigilia. Y pasa. Ya está. Tenés que hacer parece como escándalo. Que si te quieren meter en la oreja. ¿Qué sí, onda? ¿Qué es? Picame tranquilo, pero los pies, no sé. El ruido es insoportable. Y el ruidito raro a mí me pasaba más de pequeño. Me parece que tiene que ver. Parece que el ruidito no causa insomnio, sino que el insomnio causa ruidito. Sí, empezás porque a uno agudiza, no sé cómo se dice. Agudiza. El oído. Y aparte, porque estás tan al pedo que escuchás todo mucho más. Y aparte, en la noche que no hay ruidos. No, por favor, no te vayas a concentrar en un reloj si tenés insomnio, porque puedes estar horas escuchando ese reloj. Puede ser terrorífico. Le sacás la pila, le terminás sacando la pila. Sí. 3 del insomnio no crónico, podríamos decir. Estás por dormirte y te queda un mensajito. Sí. La respuesta que esperabas hace como 3 horas. Te pones a chatear abajo de la sábana. Pasa un rato, dejás de chatear y se te fue el sueño. Es un problema cuando estás por dormir, o sea, te acostaste, estás por dormir y suena el celular. Yo creo que la clave es no leerlo. Es que tenés que tener una fortaleza mental. Yo trato de no leerlo. Es buena. Porque sé que me voy a despertar. A veces no, a veces tengo sueño, chao. Pero es peligroso. Guarda con la mesa, Santiago. Es domingo. Al otro día tenés un compromiso temprano, bien temprano. Entonces pones la alarma del celular, te acostás. Pensás, prendés la luz. Te volvés a fijar que la alarma esté bien. Está bien. Siempre está bien. Apagás la luz, pensás. ¿Y el sueño? ¿Dónde está? Yo siempre me fijo 2 veces si puse bien la alarma. Sí, yo también. Pero siempre está bien. No, a mí a veces... A veces me olvidé de ponerla. Yo tenía una alarma, no sé por qué razón, era lunes, martes, miércoles y viernes. Y me pasó una vez... Ah, el jueves. El jueves no estaba. Me pasó una vez que me tenía que levantar muy temprano el jueves y no sonó. Me desperté de casualidad recaliente, el despertador, no sé qué. Y no estaba puesta. Y allá la puse todos los días. Y después lo que hago es desactivarla los domingos, los sábados. Bueno, los sábados menos, ¿no? Los domingos. Es la forma de asegurarte que está ahí. Sí, pasa que cuando uno cruza la barrera de la alarma, de la alarma que no es. No sé si hay vuelta atrás. ¿Cómo de la alarma que no es? La alarma que no es la alarma que sabes que en realidad no te vas a levantar cuando suene. A mí me pasa todos los días, ¿no? Yo, bueno, me voy a dormir. Bueno, no, mañana me levanto a las 8:30 de la mañana, la se pudrió todo, vida de Tristán. Se acabó la joda, mal. Mañana me levanto a las 8:30, hago todo. Pongo la alarma. Es una, no existe levantarte y quedarte en tu casa. Ese es el problema, eso es muy difícil. No, claro. Yo me levanto todos los días a la mañana, chicos. Pero yo no sé puedo que esa alarma la voy a apagar no. Y hoy en día la apago dormido, sin siquiera llegar a un nivel de conciencia. No, a mí me pasa que me tengo que levantar e irme. Entonces, claro, me levanto, no me queda otra. Claro, cuando tenés que ir te levantás. Porque ya quedarse por eso dormido me pasa es cosa de medio de... Menos los domingos, todos los días. Por eso el domingo me levanté a las 5 de la tarde. No, yo me levanto todos los días temprano. A veces tengo que salir y a veces me quedo en mi casa. Pero igual me levanto temprano. ¿Nunca te pasa apagar la alarma sin darte cuenta? Sí, a veces, pero me levanto recaliente. Porque me quedé dormida. Pati, productiva. No, el lunes me apagué la alarma, no la escuché y me levanté más tarde. Pero como estaba un poco enferma, lo autojustifiqué. El lunes sí. Es ideal para no levantarte muy temprano. Sí. Hace poco tomé una resolución que se les recomiendo. A ustedes y a toda la oyentada. Sí, sobre el tiempo, permitime dudar. Tiene gravísimas consecuencias sobre el tiempo de los demás. Cuando me despierto tarde para llegar a un lugar, no adopto la actitud de emergencia y salgo corriendo así porque me pone de tremendo mal humor. Digo, ya me desperté tarde, ya soy un boludo, ya todos lo saben. Me voy a despertar despacio, voy a quedarme en la cama 5 minutos porque sí. Y voy a claramente llegar tarde, no tenés que ir al trabajo, si no te echan. Claro. No, pero si te vas a preparar un lugar, llego igual, digamos. Pero eso es obviamente cuando uno puede. Y lo hago. Se lo recomiendo, en serio. Lo que pasa es que si llegaste, te levantaste, te apuras, llegas temprano y tardan eso que fuiste a hacer en empezar, te agarrás un fastidio. No, a mí me ha pasado muchas veces es por que... una clase, ponele, que a nadie le importa que claro. Llegues. Me refiero a ese tipo de cosas. No, a mí me ha pasado que me he quedado dormida y me he despertado a la misma hora en la que tengo que estar en el lugar. Ah, sí, es un clásico. Y... tengo la capacidad de activar muy rápido todo e irme y llegar hasta relativamente temprano. Temprano dentro de lo tarde, ¿no? No sé, y 20, por ejemplo, y media. Eso me parece una gran capacidad. Sí, muy porque bien. Porque si yo pelotudeo, llego una hora más tarde. Claro. No, pero pasa que yo lo sufro. Me pongo de terrible mal humor. Sí, yo me pongo mal humor cuando ya es irreversible. Cuando me despierto ya es tan tarde que ya no da ni para que vayas. Claro. Es como, qué hija de puta. No era necesario. Y lo peor de todo es cuando dormiste tan mal que cuando suena el despertador, como que sentís la responsabilidad de levantarte, pero por otro lado decís, no merezco haber dormido tan poco. O sea, tuve una mala noche. ¿Dónde está mi feriado disponible? Y no tenemos está, no consejos existe. De Clarín Mujer, qué debes comer y qué debes no comer antes de acostarte. Son las causantes del insomnio. Lo que sí debes comer, cerezas. ¿Qué? Cerezas. Qué son uno de los pocos alimentos naturales que contienen melatonina, una sustancia ideal para promover el buen descanso. Siento olor a cebolla en este estudio. ¿Ustedes también? Sí. Bien. Qué bueno. Leche, cereales, banana, batata. Eso hay que comer. Lo que no debes consumir. A ver si estamos de acuerdo, porque no sé. Vino. A mí me hace dormir mal cualquier bebida alcohólica que tomen antes de dormir, por más aunque baja sea poquita, que sea la dosis. Mira, sí. Eso es la vejez pura. No hay otra forma. Mi hígado me está cobrando muchas deudas, pero si metemos un vasito y medio de birra, para decir una cantidad, y duermo, me tiro a dormir, duermo mucho peor que si no lo hice. Mira. A mí una copa de vino me hace muy bien. Me duermo mucho más rápido. Yo no asocio comidas a mal dormir. Pollo. ¿Pollo? ¿Pollo es pollo. Malo o bueno? Es malo. Bueno. Malo. Malo, malo, malo. ¿Cómo va a ser malo el pollo? Es más inocuo que comer un chopo. Chocolate amargo. No se metan con el chocolate porque acá se hamburguesa. Pudre todo. Especialmente si es completa. Nah, queso o panceta. Su alto contenido de grasa es el perfecto asesino del sueño. ¿Por qué nos afecta el descanso? La grasa estimula la producción de ácido en el estómago y eso puede además generarnos acidez. ¿Pero por qué si uno también come un alto asado lleno de grasa después se duerme una siesta como un enfermo? Es el contradictorio. Lo obvio del obvio, el café. Bueno, sí, pero eso el café jamás me despertó. ¿No? No. ¿Nunca tomaste mucho café? quedas medio ahí, medio... ¿Pero cuántos tenés que tomar? Ah, dos cafés y medio. Estoy con el y medio. Sí, sí, sí. Bueno, tres no, pero dos he tomado y la verdad que no... No. Te estás contagiando mi risa. Estoy la muy, risa muy en desacuerdo con esta nota. Bueno, igual es verdad que hay, debe haber comidas que hacen trabajar tu cuerpo de cierta forma que te hacen dormir peor. Yo creo que sí, es verdad eso. Pero para mí no hay que llevar a un nivel de conciencia y autocontrol que implique saber qué tenés, qué podés comer y qué no antes sin duda. De dormir. Yo creo que la clave es comer cualquier cosa, pero no comer a las 12 y ir a dormir 12 y media. Creo que esa es la clave. Claro. Comer, no sé, a las 10 y te dormí a la 1, está bien. Y no comer hasta reventar, porque ahí te cuesta más todo. Ahí sí, sí. Sí, eso es verdad. Tristán no sabe qué es comer hasta reventar. No sabe y por eso no puede adjudicar el insomnio a eso. No, puramente mentales. Lo loco es del insomnio también es esa parte de cuando ya como que ya medio estás de vuelta, cuando estás hace mucho tiempo, no sé, una hora y media, te dormiste un ratito y te volviste a despertar. No, nunca me pasó. No, horrible, horrible. Y ya cuando te volviste a despertar, ya como que decís, listo, ya está, me levanto. Claro. Porque ya bueno, está. A mí pasó algo parecido anoche, justamente, que es que me quise dormir, no podía. Y bueno, ya estoy jugado, no me voy a dormir en los próximos media hora o lo que sea, me levanto y hago algo. Levanté, usaste la técnica de tu prima. Prendí la, claro, el volver productivo al insomnio. Prendí la computadora, me puse a escribir cosas. Que a veces te resignás a listo. Yo si prendo la computadora ya está. Con un nivel de productividad bajo, igual, bajísimo. Mucho más bajo que el promedio, que ya es bajo. Claro, claro, y porque estás cansado. Estás requemado. Claro. Y aparte estás lamentándote de estar haciendo de mañana. A mí leer me da sueño. Terrible. Leer me da sueño. En cualquier hora del día. Yo tenía mis rituales para dormirme cuando venía acelerado, uno de los cuales era jugar a la serpiente con el celular. Al Snake. Qué grande el Snake. Al mismo tiempo que te profesionalizás en el juego, adquiriendo unos niveles de excelencia importantes, porque lo jugás todos los días, al menos, qué sé yo, 15 minutos, te quedás frito. ¿Y qué pasó? Cambié el celular. ¿Y bajaste el Snake? Sí, sí. Ahora leo TN. A mí me gusta apagar la luz también. Creo que tenés que volver al Snake. Sí, puede ser. Apagar la luz. Como estar medio en penumbras antes de dormir. Solamente la compu, después un veladorcito. A ir de a poco. Una introducción a situaciones. Sí, de sí. Un rato antes, ya en penumbras. Como la luz me despierta. Sos como un bebé. Bueno, tenemos que ir cerrando el programa y las fijas del insomnio. Pero antes de irnos vamos a recuperar una noticia, porque se acuerdan que el común denominador del día de la fecha es sobre la amistad. Rodo me mira preocupado, no sabe lo que voy a decir. Porque un clásico de la visión, no sé cómo decirlo, machista sobre la amistad entre el hombre y la mujer es la cuestión del sexo. ¿Qué pasa cuando dos amigos cogen? Sí, y la parte machista es siempre el hombre le quiere dar a la amiga. Y no hay chances de que haya una amistad por fuera de eso, ¿no? Entonces la noticia dice, ¿sexo entre amigos rompe o fortalece la amistad? Es la pregunta de la noticia. No es tu pareja formal y tampoco tu amante. De hecho, ni siquiera te imaginas un futuro con él o ella. Ambos lo saben y lo aceptan sin problemas. Son amigos desde hace mucho tiempo y hubieran quedado solo ahí, compartiendo fiestas, locuras y un sinnúmero de experiencias. Sin embargo, un día algo provocó que el vínculo se echara hasta el plano sexual. Claro, aparte si decís son solo amigos, es como que falta algo. Amigos con, es el claro. Amigos con derecho. Somos solo amigos. Parece que claro, que la misma frase te está proponiendo que te saques la ropa. Es inconcluso. Con un amigo con derecho no se habla de noviazgo ni de planes a futuro. Acá no te solo dice, con un amigo con derecho. Acá te dice que cómo tenés que tener tu vínculo con un amigo con derecho. A simple vista parece ser relaciones simples y libres, pero en realidad conllevan un alto grado de complejidad para no confundirse emocionalmente. ¿Cómo es posible mantener una unión tan próxima sin compromiso? Acá hay algo raro, porque se mezclan los conceptos con el garche, que el garche es como un amigo, digamos, alguien que tenés, que garchás nada más. Claro, porque que tampoco realidad, hay compromiso, está que también está confundiendo, es claro. Sí, está confundiendo las cosas. Sí, porque... Y aparte, entre amistad sí hay compromiso. Claro. justamente claro. Sí hay compromiso. El tema es que puede que cambies de casillero, de amigo a otra cosa, o puede que no. Pero la discusión es que si garchás con alguien, cambia de casillero. Y depende, por eso depende, no, no hace falta que sea así o sí así. Un estudio reciente llevado a cabo por Heidi Reeder de la Universidad de Boise State, obvio en Estados Unidos, señaló, amiga de la de Columbia. Señaló que el sexo entre amigos, en lugar de romper la amistad, favorece el vínculo. ¿Por qué no se dejan de echar las bolas con estos estudios? Tras realizar una encuesta a 300 hombres y mujeres, el 20% de ellos confesaron haber tenido sexo con al menos un amigo en algún momento de su vida. Poco. Sí, ¿no? De este grupo, 76% aseguró que después de una relación su amistad había mejorado. Incluso un 50% de los que iniciaron una relación con su amigo continuaron con la relación amistosa luego de varios años. Reglas para tener un amigo con el... Bueno, ya es demasiado. También hay otra categoría confusa, es que... Una cosa es que vos tengas una amistad con alguien, otra cosa es que consideres a alguien un amigo por un tiempo corto. ¿Se entiende? Conoces a alguien y por ahí al principio son amigos. Y después ya fue. Claro. Pero ese no era un amigo. ¿Se entiende? El problema es cuando sí era un amigo. Por eso es otra cosa. Cuando había una amistad. ¿Y ahí qué pasa? Para mí no es posible establecer... ¿Se fortalece o se debilita el vínculo? No es posible establecer ninguna relación. Para mí, en ese momento se fortalece y después se debilita. Puede pasar lo uno o lo otro. Depende más de la amistad que del sexo. Sí, tal cual. O sea, la pone en un pequeño brete en el del cual tiene que salir de alguna manera. ¿De qué estás hablando? Airosa o no, no, airosa o no, pero no la tensiona, nada más que eso. Puede salir bien o mal. Sí, la tensiona si te haces mucho cargo, porque también tiene que ver que a veces no te haces cargo. Como que empiezan a pasar cosas, pero vos seguís siendo amigo y no te haces cargo que después garchás. Es como, somos amigos y de repente, uy, garchamos. Y después otra vez, pero no es que te haces cargo de que algo empieza a pasar ahí o si empieza a pasar algo, que es raro. Bueno, pero es un clásico el de mejores amigos que de repente son novios. O sea, es un clásico. Después, no, o sea, yo creo que la pregunta es qué pasa después, pero eso va más allá de... O sea, yo creo que es como dice Tristán, depende de la amistad. Y también depende de la relación. Si después terminó todo mal y ya fue, no importa, que son mejores amigos antes, qué sé yo. Sobre todo. Ya está. Como que también depende de eso. El no cogemos porque la cagamos nuestra amistad, qué bronca. Muy purista. Qué puesta. Bronca. Ay, no quiero cagar esto. Ya está. Bueno, pero ves. Bueno, pero está esa idea de que lo arruinás. Como si tenés ganas, no lo arruinás, está bárbaro. Si no tenés ganas, claro, no tenés ganas. Claro, suele ser una excusa para... Vamos a arruinar esto que tenemos. ¡Qué bronca! Esto que tenemos, algo preciado, estático. No algo que se construye, algo que está ahí. 12.58. ¡Uy, como grité! Bájale los volúmenes a la Tristán, por favor, Rodo. Ahí va. Lo mandamos a dormir la siesta en el sillón de Radio Nauta. Fuerte, vamos a ver en la grabación. Se rompió la consola. 12.58 del mediodía en toda la República Argentina, incluyendo a la República Socialista Independiente de Olga Vázquez. Una vez más acabamos este programa. Número 122 del Tercer Mundo. Me quedé sin. Un final extendido. Extendido. Y nos vamos a ir con Amy Winehouse. ¡Qué bien! ¿Puede ser? Puede ser. A Rodo le gustó. Just Friends, gracias a Rodo que nos operó, gracias a Manu Mendizaba, la operación en piso, gracias Pati Santiago por compartir este momento conmigo. Gracias Tristán, gracias. Gracias Tomás, gracias a todis. Y nos vemos el martes que viene a las 11 de la mañana. When will we get that kind of it? Just friends. It's never safe for us. Yeah. come where we get it. I'm not tired of